Veo al hombre cansado, encadenado a este ritmo repetido, al cansino sino de ser una pieza más y ser además nueva presa de la sociedad. Tarará, tarará, tarará, tarará. Recibo las señales, los incansables consejos comerciales, todos los pilares para una farsa llena de falsa seguridad. Va a ser imposible poder escapar cuando el control es el lema de este sistema que lo puede todo. Así son los modos en la gran ciudad. Qué difícil es estar en soledad y qué fácil es sentirse solo. Llena de falsa seguridad, va a ser imposible poder escapar cuando el control es el lema de este sistema que lo puede todo. Así son los modos en la gran ciudad. Qué difícil es estar en soledad y qué fácil es sentirse solo.